Ese verde de nuestra tierra trae cura mitigando dolor. Sumo puro recorre interior, mojan los cauces de nuestro corazón. Legado preciado nos marca con una identidad, un poco de menta para encontrar la paciencia, mezclado con para ahí y a cerrar las heridas. Tenemos el termo con agua y hielo, la guampa con la hierba y la bombilla, la ventana cerrada porque está lloviendo y el micrófono encendido. ¿Por qué? Porque esto es Tereré Podcast. Bienvenidos a nuestro segundo programa. Mi nombre es Edu Núñez Sandoval y estamos con Martín Huber. Hola, Martín. Hola, ¿qué tal? Él es el creador de nuestra página tererecast.com y también están con nosotros Norma Flores Allende. Buenas, ¿qué tal? Y Fernando Villalba, alias Manson. Buenas noches. Bueno, gente, hoy es el 14 de febrero, Día de los Enamorados. Vimos a muchas parejas regalarse varias cosas, pero ¿qué es el amor? Existen muchos tipos de amor. El amor a la pareja, el amor a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestras mascotas, a nuestros amigos y obviamente el amor propio que tenemos cada uno hacia nosotros mismos. Hoy vamos a hablar sobre todos estos tipos de amor, aquellos que son positivos y también aquel tipo de amor que daña. Vamos a analizar, debatir y compartir con ustedes el amor. Gente, ¿qué es el amor? Qué pregunta más difícil, Edu. Porque el amor puede ser varias cosas, ¿no? Es lo mismo el amor que vas a sentir por tu pareja que por el de tus padres, el de tus hijos, o inclusive llamar amor a lo que sentís por tus amigos, ¿verdad? Así que es algo que vamos a tratar durante todo el podcast de hoy. ¿Norma? Y bueno, para mí el amor es una relación de conexión benéfica entre varias personas, ¿verdad? Que puede manifestarse ya sea, qué sé yo, sexualmente, asexualmente o con, qué sé yo, inclusive puede darse relaciones de amor fuera de eso, ¿verdad? Que sea entre, no sé, seres animales no humanos, ¿verdad? También puede ser, ¿no? Pero más que nada yo lo reduzco a lo que es una conexión que busca el beneficio de las dos partes, ¿verdad? Claro, un vínculo, sí. una relación en la cual vos compartís, uh-huh. Amar es compartir, como decía aquel, uh-huh. Aquella viñetita de Amores. Uh-huh. Bueno, vamos a comentar acerca de estos tipos de amor, a ver, ¿qué tipo de amor me pueden decir que existe? Aparte de las que ya nombramos, ¿quién quiere explicar algo sobre eso? ¿Quién quiere contar algo sobre eso? Tipos de amor hay muchos. Especialmente amores raros. Como en un artículo que escribí durante la semana pasada sobre los diferentes tipos de fetiches. Contanos eso. Sexuales. Sí. Me remitías poner en el artículo solamente las cosas raras y simpáticas y dejé todas las cosas feas e ilegales fuera del artículo porque San Valentín es una época para estar feliz y alegre. No quería meter necrofilia o pedofilia en el medio. Porque pues también, si no, nos censuran la página. No pueden censurar la página. Un montón de otras cosas. Uno de los más, o sea, uno de los fetiches más peculiares que encontré es el fetiche del pelo. De hombres y mujeres que se excitan sexualmente por el por pelo, así el pelo de la cabeza específicamente. Y No sé, yo no soy nadie para juzgar, pero me parece bastante raro. Sí, pero ese ya raro, entra dentro del amor, digamos, sexual romántico, ¿verdad? Porque nosotros empezamos a hablar del, sí, del amor como un ente abstracto, que uno puede amar no necesariamente sexualmente a algo, sino uno puede amar a un concepto, ¿verdad? Pero eso ya entra en una definición más comprensiva de lo que es el amor, ¿verdad? Claro, ya... eso es muy romántico, sí. Es el amor al oficio, el amor a la dedicación. Sí, el amor, pero, claro. Pero también se puede decir que si vos tenés estos fetiches, estas filias, estas tendencias, si vos tenés una pareja que comparte eso contigo, es una especie de amor también, porque tenés que tener a alguien que te quiera con esa clase de cosas así. Alguien que el infantilismo parafílico que leo acá es así, la excitación sexual por disfrazarse y actuar o ser tratado como bebé. Es así, es muy, te pones a pensar y es muy, muy denso porque, o sea, es una persona que va a cumplir el rol de mamá, de niñera. Y en eso vos tenés que, o sea, le cambiás el pañal, le hacés los juegos, todo. Es muy raro, pero tiene que haber una conexión para que alguien acepte estar contigo haciendo ese tipo de situaciones. Lo raro de ese punto específico es que leí bastante al respecto y no encontré ningún caso de una mina que quiera ser bebé y necesite de un papito o una mamita. Los únicos casos que encontré son de hombres que se disfrazan de bebés y hacen cosas de bebés y tienen una mamita generalmente que hace el trabajo de mamá, les cuida, les da de comer y otras cosas. Claro, quizás, no soy psicólogo, ¿verdad? Pero es quizás una conexión con lo básico, ¿verdad? Del hombre que es cuidado por la madre, lógicamente, en los inicios de su vida. De hecho, yo también había leído que, por ejemplo, la razón por la cual los hombres gustamos tanto de los pechos prominentes es justamente porque asociamos con aquel instinto primitivo de mamar, ¿verdad? Y con la supervivencia, por eso quizás nace, ¿verdad?, la fascinación masculina por los pechos prominentes, ¿verdad? Y quizás por ahí también se manifiesta más en el hombre el tema de querer ser un bebé, ¿verdad? Cuando es la mujer siempre la que tiene es la madre por sí. Disculpame, es muy raro que así, es muy curioso que me digas eso porque justamente ayer leí una investigación de una universidad británica que dice que la preferencia por los pechos en los hombres está directamente relacionada con la cantidad de hambre que tenga en ese momento. Y no te estoy mintiendo, así es específicamente eso dice. Mientras más hambre tenés, tu gusto es más prominente y te gustan más las pechochidades, más otras circunstancias. Y bueno, y ahí volvemos a la conexión primitiva, ¿verdad? Del querer mamar. La somnofilia, la excitación sexual por la idea de tener relaciones con una persona inconsciente o dormida. Ese también es un tema bastante complejo y jodido. Creepy, super creepy. Sí, curema no se le suele decir también a él. Sí, en la latina está. De latín curé manos de chacho. Bueno. ¿Se acuerdan la película? ¿Cómo es que se llamaba la película? ¿The Beauty, puede ser? ¿O The Sleeping Beauty? La ruita esta que hizo Alicia en el País de las Maravillas trataba justamente de eso. Y tiende a ser un fetiche sexual de gente de muy alto recurso que no sé por qué tienen esa tendencia de querer tener relaciones sexuales con gente que está drogada o dormida de forma no sé si inconsciente, voluntaria o involuntaria, pero ¿Será K.O. en sí? ¿Será que Linda, digo, un poco, ¿verdad? Un poco con la necrofilia, una fantasear un poco con la necrofilia? Puede ser también, ¿verdad? Porque una persona inconsciente, ¿verdad? No, no sé si tan... No, no, no digo si que tan... sea necrofilia, sino que esté en el límite. No, generalmente la persona tiende a estar no 100% inconsciente, sino más bien desvanecida, sin... sin poder controlar su cuerpo, sin poder... ¿Y por qué tanto inconsciente? No, pero me refiero, no inconsciente al 100% que está totalmente apagada, sino que en el mínimo de su... Es básicamente una... a ver cómo te digo, es necrofilia sin el hecho de que sea ilegal. Puede tomar de ese punto, puede ser, es cierto, lo que para mí tiene sentido lo que dice Norma, que es necrofilia, porque es, básicamente te estás imaginando que estás con un fiambre, pero no tenés que pasar por el hecho de que, uy, me voy preso. Uh-huh. Bueno, pero creo que tampoco es algo muy legal que digamos, o sea, no es algo que vos encontrás en la esquina, o sea, son... Para lugares, para clubs, para ámbitos, claro, bastante cerrados. Mientras sea consensuado, supongo, está dentro de la ley, ¿verdad? Que sea, bueno, te voy a drogar y va a ser, ¿verdad? Que sea consensuado entre la pareja. Pero ya bien, si es, no sé, si es forzado, supongo ya entraría en lo que es una violación. Claro. No, de repente es simplemente... es situacional, estás vos con tu pareja y los dos se drogan y ella se queda inconsciente y vos te vas encima, o él se queda inconsciente y ella se va encima, si es que él tiene una erección, no sé, y el acto de eso le puede generar una excitación. Eso puede ser, no estoy seguro, pero me imagino que puede ser también un escenario que por ahí vaya a la mano. Convengamos que técnicamente también tiene que ser algo estrictamente consensuado. Porque, o si no, ya pasa a ser un hecho de violación. O sea, tiene que ser estrictamente consensuado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo estoy con una amiga y ella se pasó de borracha, se quedó dormida y yo, no, aprovecho ese momento. No, ahí sí es algo completamente ilegal. Ahora, si ella está de acuerdo, ella acepta eso, ahí sí es un término. Convengamos también que dentro de un marco legal o algo así, externamente se puede ver como un acto de violación, de ser consensuado. No, la aprobación, el consenso es igual de necesario en todos los casos. Si por ejemplo, alguien le excita el pelo y te empieza a masturbar por el pelo a una extraña, eso también es violación. Claro. Claro, es que hay una diferencia también. Los fetiches generalmente hay veces que tienden a ser un poquito incontrolables, o hay personas fetichistas que empiezan a tener sus actos de fetichismo dentro de una en un lugar público, en el colectivo, por ejemplo, que te empiezan a oler el pelo, que te empiezan a querer acariciar o algo así. Sí, ahí sí es ilegal. Por eso siempre tiene que ser, como estamos hablando de una situación que tiene que ser consensuada, tiene que ser un acuerdo entre ambas partes. Uh-huh. Porque si no, indudablemente sí o sí terminás cometiendo violencia. Una violencia, claro, un ejercicio de violencia. Uh-huh. Bueno, ya que estábamos hablando de la somnofilia, que es lo de tener relaciones con personas semi-inconscientes, de ahí podemos pasar a un tema, a nuestro siguiente tema, que eran los amores que matan. Manson, contanos. Sí, bueno, amores que matan más bien puede inspirar a la gente que se mata por amor, o una pareja que mata a la otra, pero fue justamente el título del posteo de la semana, una ironía, ¿verdad? De gente que se une para matar, ¿verdad? Yo creo que hay que comenzar comentando por por lo que escribí al final del posteo, ¿verdad? Que en realidad son gente que encuentra a otra con su misma locura. Y si son personas que tienen la locura de, de generar violencia, de torturar y quitar la vida de otras personas, bueno, se potencian esa capacidades, ¿verdad? Quizás, bueno, lo de Hitler quizás quedó un poco más fuera del contexto, pero teniendo en cuenta, ¿verdad? Hitler como un líder, líder de una sociedad y que condujo a una de las mayores guerras que tuvimos hasta ahora, y que una persona que tenía afecto hacia él y que fue su pareja, y bueno, básicamente quizás ella a lo mejor no jaló del gatillo ni una vez, pero avaló toda la campaña de genocidio de esa persona, ¿verdad? Y pasa por ahí. Claro, pero yo no sé si ese, bueno, como vas a decir, capaz ese sale un poquito del contexto, porque, o sea, ella estaba al lado de un líder en una época de guerra y estaba apoyando la decisión, pero ya más que nada por una situación política, social, de la época, que estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Eva Braun. Sí. Justamente volviendo al tema de asesino, ¿ustedes vieron lo de Charles Manson, que se iba a casar supuestamente con esta chica que andaba con él? Ellas se carteaban, ella se iba a la cárcel a visitarle y se conocieron porque ambos militaban en un movimiento así ecológico, y al final no se casaron ellos, no se llegaron a casar, ¿verdad? Pero ¿será que una persona, ¿verdad? X, por... que se sienta, ¿verdad? Que se sienta atraída por una persona que parece alguna, patología psíquica, ¿verdad? Necesariamente implica de que la persona que se sienta atraída por ello también está enferma clínicamente. Te cuento, Norma. Normalmente los asesinos en serie que el gobierno norteamericano mantiene con vida no son todos, ¿verdad? Muchos ya fueron ejecutados, pero hay una partida que está con vida. Tienen groupies. Uh-huh. En la historia, te puedo decir así en general, que inclusive recibieron Ted Bundy, que era un tipo súper atractivo, estranguló un montón de mujeres en los 70, si mal no recuerdo. Ted Bundy recibía cientos y cientos y cientos y cientos de cartas de mujeres que querían recibir un poquito de semen de él para procrearle un hijo, ya estando él condenado a muerte, ¿verdad? Me imagino que una persona que se siente atraída hacia un psicópata debe tener algún tipo de fetiche particular. Uh-huh. para hacer, no sé, yo no creo que sea amor como nosotros estamos tratando de hablar, pero para sentir esa atracción por una persona, un psicópata, un ser humano que objetiviza al resto de los seres humanos que le rodean para... Uh-huh. Para poder llevar a cumplir sus fines, que normalmente son violencia, mutilación y muerte de las personas que caen en sus manos. Pero Charles Manson, finalmente, volviendo a tu tema, no se casó con esta chica porque ella quería disponer del cadáver de él cuando él falleciera. La chica esta tiene como 26 años y Manson creo que está por los 80. Sí. Ya está viejito. Está como en las últimas. Está, no sé si en las últimas, porque las fotos que se ven de él se le ve bastante bien, pero él es todo un gurú, pues. O sea, yo no le defiendo, pero es un gurú dentro de la cárcel y toda la historia. La cuestión es que él no quiere que se done su cuerpo a la ciencia, y esta chica obviamente va a lucrar con ese cadáver. Es una leyenda viviente, para mal o para bien, es una leyenda viviente el tipo. Entonces, bueno, yendo al punto, hay miles de groupies, hay gente que se siente atraída por este tipo de seres humanos. Sí. Y pero no es eso reflejo de algún trastorno psicológico, pero, ¿verdad? Pero claro que sí, tiene que ser. Uh-huh, y claro, de verdad. Se ha atraído hacia un ser destructivo y violento. Claro. ¿No? Ahora, en el caso particular que se habló al comienzo de Eva Braun, ¿verdad? Uh-huh. Eva era la compañera sentimental del Führer. En los años 40 no podemos saber hasta qué punto Eva tuvo influencia o no sobre las decisiones del Führer en cuanto a su política interna y externa durante las campañas de la guerra. Se llevaban muchos años de diferencia, que era lo tradicional entre los años 40 y 50. No, no era extraño que una mujer joven se case con un señor ya pasado sus 40 años, ¿verdad? Algo que yo leí en la nota de Manson, porque me toca editar las notas de todo, es que ella era la única que le podía sacar una sonrisa, y googleé la foto hasta, y encontré. Y siempre pues le vemos a Hitler en sus poses durísimas, claro. Y ahí estaba, había una foto de ellos sonriendo. Eva Braun, hermosa mujer, hermosísima, divina. Y el Führer sonriendo como si fuera un pibe enamorado. Yo me quedé así. Y bueno, a lo mejor, bueno, a lo mejor dentro de... No puedo catalogarle como mala o buena persona, pero puedo decir que a lo mejor él tenía un espacio para amarle a esta chica. Claro, se sabe que los también. Psicópatas, ¿verdad? O las personas que tienen, o sociópatas también, ¿verdad? Pueden llegar a tener mucha crueldad, pero también tienen objetos de cariño ellos. Por ejemplo, hay asesinos en serie, de repente pueden matar fríamente a mucha gente, mutilarla, pero de repente se deshacen ante un canario, ¿verdad? Que su canario era sujeto de amor y se muere su canario y el tipo llora, ¿verdad? Pero no le calienta que haya asesinado mucha gente, haya mutilado. Ocurre, es un patrón normal, digamos, que ocurra eso. Manson, ¿ibas a decir algo? Sí, no, hablando justamente de Charles Manson. Él no mató a nadie. Él mandó matar. Él lideraba una secta, ¿verdad? Esa secta en sí cometió terribles homicidios, entre ellos, ¿verdad? El sonadísimo homicidio de la esposa de Roman Polanski, de Sharon Tate, estando ella embarazada 8 o 9 meses del primer hijo de la pareja, ¿verdad? Pero, o sea, él técnicamente no le mató a nadie. Ahora, ¿es un asesino en serie? Sí. ¿Está condenado? Sí. Junto con los miembros del grupo que él lideraba, sí, ¿verdad? Y influenció gente para cometer homicidios. ¿Eso no implica que él sea menos asesino que la gente que mató realmente? Martín. Justamente hablando de Charles Manson, estando en prisión, él escribió y publicó varias músicas. Y él no es el único que hizo eso. Él se llama... Ahora mismo no recuerdo cómo se llama. Hay todo un mercado para obras de arte, músicas, pinturas, esculturas de asesinos. Ted Bundy tuvo varias pinturas. Charles Manson no solamente vendió pinturas, sino también vendió muchas músicas. Tiene un disco publicado. Y no solamente un disco publicado, sino que escribió músicas para varios otros artistas. Y hay mucha gente que gasta mucho dinero en esto. Y con referente a tu pregunta de por qué hacen eso, yo me imagino que la mayoría... Que no quiero asociarle con una enfermedad mental a todas las mujeres que hacen eso, pero yo me imagino que un porcentaje grande, por lo menos, hace eso por sus 15 minutos de fama. Se casan y a los 15 días se le ejecuta al tipo con el que... Al esposo, y ella queda como la heredera espiritual de un ícono popular, que es un ícono porque asesinó o cometió un crimen horripilante, pero... Es un ícono a fin de cuentas, se volvió en un ícono. Claro, de hecho, como dijo Fátima, se prevía que la chica esta que se quería casar con Manson, con Charles Manson, no con Manson acá, creo, que ella quería, ¿cómo dijiste? Que ella quería tener el cuerpo. Una de las cláusulas que ella le solicitaba a Manson para contraer matrimonio es que ella pueda disponer de su cuerpo para algún museo, ¿verdad? Y es algo que él no quiere. Claro, obviamente al final termina siendo queriendo lucrar. Claro, básicamente ella quería lucrar con sus restos una vez él fallecido. Él está condenado hacía 2000 años de cárcel, no sé qué, exagero, pero por decir cientos. No va a llegar vivo, no va a ver nunca la calle. Claro, un par de vidas de... Un par de vidas por lo menos, ¿verdad? Entonces, lógicamente, él no va a querer que se lucre con su cuerpo. Él está lucrando con él mismo ahora, desde mucho antes de estar encerrado. Y sí, hay un gran mercado, no sé si en Amazon o tiendas virtuales así, pero existe un gran mercado de todo tipo de souvenirs de asesinos en serie. Los asesinos en serie reciben correspondencia, contestan la correspondencia, te mandan el autógrafo que le pedís, ¿verdad? A Ted Bundy, que es un asesino en serie que yo le estudié bastante en algún momento en la facultad, recibía correspondencia habitualmente y mantuvo correspondencia con un montón de personas por años hasta su ejecución. Uh-huh. Y así, o sea, es gente con una personalidad enigmática, ¿verdad? Que evidentemente es imán para otro tipo de gente. Sea por algún problema X, vamos a decir, si comentarlo fuera, o por los 15 minutos de fama que dice Martín. Uh-huh. Yo creo que la mayoría de los casos es justamente por los 15 minutos de fama. Bueno, ser la novia, la amante, la que está al lado de un sonado asesino serial, asesino de mujeres, de un violador, algo así. Y es que crees colgarte de esa situación, de esa persona, para sonar. Sí, acá justamente encontré una página que no les quiero hacer publicidad porque no nos pagan. Pero están acá justamente así, encontré la pintura de varios asesinos recientes. Esta precisamente es de un asesino que se llama Leonard Lake y cuesta $300. Y me parece un poco caro, o sea, para lo que es, pero no es tan lindo. A nivel jocoso, Martín, el asesino en serie promedio condenado en Estados Unidos, en vez de hacer guampa, vende cuadros, vende souvenirs y ese tipo de cosas, y hace plata. O sea, emplea su tiempo libre, vamos a llamarle, en arte, de decirle de alguna manera. Algo hace, ¿entendés? Algo hace. Incluso está el tema de Hitler, también hacía cuadros. Hitler era artista. Hitler se fue a la política porque fue un artista despechado. Frustrado y despechado. Está el famoso meme así que decía, le echaron de la escuela de arte, inició la Segunda Guerra Mundial. Claro. Sí, sí, a mí me parece un poco sobre reaccionado eso, pero entiendo. Él no llegó a vender su arte, pero tipo fue bastante el hecho que haya robado la cantidad de arte que haya robado de todas las ciudades y países conquistados por la Alemania nazi, claro, es enorme. La mayoría entender, de esos entender que era un tipo que apreciaba ilustrado. Que apreciaba el arte, y también sus cuadros hoy por hoy son no sé si son de verdad no sé si son obras de arte, como se les dice hoy día a las obras de gran valor, pero sí son cuadros reconocidos. O sea, reconocido por el nombre. Claro, reconocido por el nombre. Hitler, porque el que las pintó. No sé si hoy un hit, no sé si hoy por hoy se vende así. Mira, me compré un Hitler, como dicen. Me compré un Monet, me compré un Dalí, pero... Bueno, pero volviéndose al tema, ¿verdad? El tema es Eva Braun... Le sacó alguna sonrisa a este tipo. Claro, o sea, Hitler al final de cuentas era una persona más. Era un ser humano más, ¿verdad? Y bueno, en fin. Yo quería hablar en otro momento, hablando de ser un ser humano más, de una película muy interesante que vos y yo vimos esta semana. La de Hawking. The Theory of Everything. Sí. Muy linda película. Excelente. Pero vamos a terminar esta parte. Vos editás esto y vamos a hablar después de no, eso. No, seguí nomás. Bueno, para terminar, Bonnie and Clyde. Pareja, bueno. una linda parejita de jóvenes. Claro. Jóvenes, hermosa ella, churrazo él. Con una mente bastante. Y salían torcida. A meterle bala a todo el mundo y a saltar durante la época de la Gran Depresión. Eso no, perdón, de la ley seca, corregime eso. Claro, eso para sí. Que la gente sepa que hoy por hoy así, mi amor, vamos a salir a robar la moto. Sí. Eso no es nada nuevo. Tanto que en Twitter le basurean a los motochorros de Luke. Antes era diferente. Salían con súper buen vestido y buena ropa y lindo traje a meterle plomo al rollo. Y lastimosamente terminaron también ellos llenos de balas. Claro. Sin juicio, sin defensa. Que los habían terminaron llenos de balas. Emboscado ahí en, sí. en una parte de una ruta y le metieron bala, pero hasta en el horizonte. Sí. ¿Alguien más? ¿Qué? Bueno, con respecto a la teoría de del todo que estábamos diciendo. Sí, vos y yo vimos una película muy linda. Vimos justamente esta semana. Este es un pequeño paréntesis que hacemos para comentar, para debatir. Estábamos hablando sobre vimos en estos días la teoría del todo, una película basada en la vida de Stephen Hawking. En un libro que escribió en un libro su primera basado, esposa. Uh-huh. En un libro escrito por su primera esposa. Sí. Y fue una película hermosa, una película muy interesante, te muestra un aspecto de la vida de Hawking que no se ve todos los días. Nosotros, todo el mundo lo conoce hoy día, sea fanático de la ciencia o no, porque es una de las grandes mentes de hoy día. Él está postrado en una silla de ruedas, tiene una enfermedad que no me acuerdo cómo se llama. Él está categorizado como una de las mentes más brillantes en la historia de la humanidad, sí, no solamente vivo. Claro, claro. En la historia de la humanidad. Sí, y justamente el evento del el evento el evento del año pasado, el Ice Bucket Challenge, justamente se hizo para poder combatir contra esta enfermedad, o sea, es para dar visibilidad a la gente que padece, ¿verdad? La existencia de esta, sí, de esta condición. De esta justamente pena. Él fue una de las grandes celebridades que hizo el desafío. Él explica que él tuvo, o sea, él tiene una salud muy débil y un año antes tuvo pulmonía. Así que no hizo el desafío, pero hicieron sus tres hijos. Uh-huh. Hicieron el desafío por él. Y él mismo donó de su dinero una gran cantidad de dinero. Volviendo a la película, ¿verdad? Lindísima historia. Yo ya había visto una película de la BBC que hizo... que voy a ser muy mala porque me quiero reír de la gente hoy. Que hizo el actor por el que hoy se están suicidando todas las chicas porque hoy se casó Benedict Cumberbatch. Y yo me muero de risa, pero bueno. Yo había visto una versión de Benedict Cumberbatch como el profesor Hawking y era buena, ¿verdad? Buenita, ya, ¿verdad? Pero esta película, la teoría del todo, fue una de las cosas más hermosas que vi en mi vida, empezando por ese soundtrack bellísimo que tenía. Yo le conocí al profesor Hawking, vamos a decir, le conocí entre comillas, conocí su obra viendo documentales en la tele, siendo muy nena, ¿verdad? Y en algún momento tuve una cliente que me regaló hace como unos muchísimos años atrás Breve Historia del Tiempo. Y yo le dije a mi cliente, yo de física no entiendo nada, no puedo, ¿para qué? Gracias, pero no, ¿verdad? Sabiendo ella que yo era muy consumidora de ciencia ficción y ese tipo de cosas, me regala Breve Historia del Tiempo y me dice, mira, lleva, disfruta, te juro que es muy ameno de leer, ¿verdad? Y leer Breve Historia del Tiempo, siendo bien joven, fue algo así como... te vuela la cabeza. No desde los algoritmos que él te pueda presentar o no dentro del libro, sino de una manera muy sencilla, te explica su visión del universo, de cómo empezó todo, de cómo se podría terminar, como si fuera... te explica todo eso de una manera tan sencilla como cuando nosotros estamos acá sentados tomando tereré. Así de simple. Me gustó mucho que, a diferencia, y voy a darle con un palo a la película de Cumberbatch, ¿verdad? Me gustó mucho, muchísimo, que la teoría del todo se concentre en el lado humano del profesor Hawking. Que te muestre cómo él estuvo casado con esta chica. Se casaron muy jóvenes. Ella se casó sabiendo de que él tal vez no iba a pasar de los 2 años de vida, porque ya estaba enfermo cuando ellos se conocen y demás. Y aún así, ella se juega y se casa con el profesor. Ella era no solo su cuidadora, era su esposa, su amante. Era la que le tipeaba los trabajos, los libros que hoy leemos. Era ella la que hacía todo, la que le acompañaba a las conferencias, a las premiaciones, y la que le bancó un montón de cosas, Y me gustó cómo también exploró el lado de esa mujer que con toda abnegación dejó de ser ella misma para entregarse a todas las necesidades de su esposo y su familia, ¿verdad? Claro, la película trata de que al principio de la película te muestra a un joven Stephen Hawking siendo él un estudiante brillante, de cómo le conoce a ¿cómo era que se llamaba? A Jane. Siendo un estudiante brillante, de cómo le conoció a Jane, su primera esposa, de cómo ellos se casan, y después la película toma un giro de protagonismo en el cual se empieza a contar la película desde el punto de vista de Jane, de cómo fue tener que lidiar con esa situación, tener que vivir con una persona que no podía valerse por sí misma, que aparte tenían uno, dos hijos chicos después del tercero, y de cómo a ella le costaba mantener esa situación, le costaba tener tres hijos chicos y después un nene grande. Es como el paralelismo también con Una Mente Brillante, sí, de justamente, claro, un, sí, Russell Crowe y Jennifer Connelly. Sí, claro. Justamente la visión de esa, de estar casada con un hombre que va, en el caso de John Nash, que él va perdiendo su integridad psíquica en el, claro, caso de John Nash, ¿verdad? Sí. Claro. Como ella va lidiando, como él se va volviendo en el caso de la película Una Mente Brillante. Cada vez aliena más. Sí. Pero ella está ahí hasta el final, ¿verdad? Sí. Y en ese caso, sí. Y en el caso de la primera cosa del profesor Hawking, la misma cosa, porque se ven sus frustraciones, las de ella, las de él también. Uh-huh. Como padre, como hombre, como esposo, se ven esas frustraciones, esas miles de problemas que pasaban, pero al mismo tiempo se ven otros momentos felices con los hijos, con la familia, ¿verdad? Y cómo fueron superando problemas ellos finalmente. Claro, porque es una enfermedad a la que él... Degenerativa. Que es muy, sí, raro que le haya llegado ya a la tercera edad, ¿verdad? Porque, sí, él tiene 70 años aproximadamente. Sí, no, es un poquito más. Sí, no, es un poquito más. Él es el sobreviviente, sí, más viejo de esa enfermedad. Sí. Él tiene un récord mundial, no solamente por su masivo intelecto y sus logros en física, sino porque es el sobreviviente más viejo de la enfermedad de... Lou Gehrig. Sí. La enfermedad de Lou Gehrig. Sí, mi madre. Aparte, dentro de la película también hay otra relación amorosa, que es la de Jean con... ¿Jean era? Sí. Jane. Sí. Aparte, dentro de la... Con el profesor de música. Sí. Ellos llevan... Me acuerdo que en un momento de la peli, Edu y yo estábamos mirando, y Edu me dice, le va a dejar, no sé qué. Y yo le dije, Eduardo, ellos son británicos. La esposa del profesor Hawking se habrá mantenido casta, y el tipo del profesor de piano no le ama en secreto, pero ellos ni locos iban a violar la santidad del otro matrimonio, claro, porque, hasta no tener la venia. Pequeño spoiler, sí, de la película, justamente hay una charla entre, no me acuerdo bien si era la mamá de Hawking o la mamá de Jane, que le preguntaba si el hijo era de... La mamá de Jane le dice, ¿ese es el hijo de Stephen o de fulanito? ¿El hijo de Stephen o el hijo de Jonathan? Sí, Jonathan, ahí está. Y le pregunta, mamá, ¿qué te pensás que soy? Justo ahí le ve... Sí. Le ve Jonathan, él se va y ahí está la situación. Y era muy, muy interesante, y ahí después eso yo creo que puede llegar. Eso es un ejemplo interesante para lo que Norma escribió después del poliamor. Este señor, este profesor de música... Ahí está un ejemplo de poliamor. Norma, yo no... Este profesor de música le reamaba, sí, a Jane Hawking. Él estaba ahí con la familia. Imagínate, un amor re platónico tenían. Tenés, sí, que ver la película. Yo no he visto la película, pero he leído bastante sobre la biografía de... he leído sobre la biografía de Stephen Hawking, sí. Y yo sé que Stephen Hawking estaba al tanto, sí, de la relación sentimental, sí, por lo que he leído. Y él inclusive le dio la bendición. Porque justamente él pensaba que se iba a morir pronto, y quería que sus hijos tuvieran un padre. Y, sí, le parecía que Jonathan era un buen candidato para sucederle. De hecho, fue increíble. Justo ahora, sí, vamos a enlazar y después vamos a tocar otra vez el tema en el poliamor, ¿verdad? Pero era muy impresionante como él, como este señor también, dado a conversar con el profesor, a tratar de no sé, establecer una relación de amistad, un buen vínculo, uh-huh, sin invadir su familia, sin intentar destruir su familia, sin actuar él desde el egoísmo. Uh-huh. O sea, él le ama a la esposa de otro, pero decide no actuar en el egoísmo, en su propio egoísmo y no destruir esa familia. Uh-huh. Y si las cosas se van a dar entre ellos, se darán a su tiempo o no. Claro. Y vive en ese, vive en ese claustro, vamos a decir, ¿verdad? Y ella también. Creo que no, hoy por hoy, sí. Jane y Jonathan siguen juntos y ella sigue siendo parte, o sea, esa familia sigue siendo parte imprescindible de la vida del profesor. Claro, de Stephen Hawking. Sí. Ellos siguen en contacto. Ellos, siempre, sí, y los hijos, y me imagino que deben tener nietos ya a esta altura sí. de la vida. Sí, contaba que la película ya tiene nietos. Para terminar nomás, es una excelente película, es una de las mejores que está en competencia ahora para los premios de la Academia. Excelente, sí, yo le daría desde todo Oscar punto de vista. Yo no soy técnico en cine, yo soy televidente, es verdad, pero es una belleza visual, es muy linda, está excelentemente actuada. Se criticó mucho el soundtrack, tema es de... una belleza, el soundtrack, sí, el a nosotros soundtrack no dio piel de gallina, es una hermosa, perfecta tiene, en todo una sentido. Muy buena fotografía, sí. Tiene, eso sí, se criticó mucho el tema de que la película no trata de ciencia. Se critican, pero, los pseudo hipsters. Claro, claro, pero es una hermosa historia de amor. Pero no, la película en ningún momento está enfocada en ese punto. O sea, te muestra una historia de amor que lo tiene una de las mentes más brillantes de hoy día, de como dijimos del último siglo. Y pregunto, bueno, ¿acaso la gente dice por qué no trata de ciencia ahora? Pero hay que ver en otro lado. Es una persona que tiene una condición degenerativa, que ha sido el único que ha llegado, que ha sobrevivido a la tercera edad. ¿Cómo uno no se va a interesar por el conflicto familiar, emocional? Claro, por el lado humano que esa persona ha tenido, ¿verdad? A mí me parece súper interesante. Para los científicos hay realmente una plétora de material al respecto. A mí me parece así una queja muy mala sobre una película en serio muy, muy buena. A mí la película me gustó bastante, desde la fotografía hasta la música. La historia en sí me parece muy interesante. Y en serio me gustaría que se haga eso más seguido, de presentar películas de... que muestren el lado humano está, por ejemplo, Carl Sagan y su última esposa, ¿verdad? Que es la que le escribía la que le escribía los guiones de Cosmos, Andrew Ullman, por ejemplo, que es la que, eso sería también una linda historia de ver, ¿verdad? Como a mí me gustaría ver, claro, la historia personal romántica de la vida de Albert Einstein, porque todo el mundo le conoce a Albert Einstein por sus logros físicos. Sí. Poca gente se acuerda de que Einstein era un famoso mujeriego. Su primera esposa, él se divorció solamente cuando pudo pagarle el divorcio a su esposa, pero antes de eso, él ya estaba metido con varias amantes, varias de sus secretarias entre esas amantes. Él era un mujeriego, un gran mujeriego, y muy mala persona en ese sentido, porque él en un momento le llegó a decir a su esposa, le llegó a presentar una condición para seguir casado, y una de esas condiciones era que ella no le dirija la palabra si él no le dirigía la palabra. Y es un lado muy nuevo y desconocido de una mente, de una de las mentes más brillantes del... Y la pareja Nobel, Pierre y Marie Curie, por ejemplo, sería muy interesante ver la película sobre ellos, ¿verdad? El matrimonio de Pierre y Marie Curie. Sí, y de toda, claro, la tensión que se, claro, que la, toda la tensión fantasma que había de toda esa tensión que había por el hecho de que él ganó un premio Nobel, él ganó un Nobel con su esposa, y luego su esposa volvió a ganar otro premio Nobel, y en una época muy machista, él se veía opacado por el genio de su esposa, que es una de las pocas personas en la historia que ganó dos premios Nobel en dos asignaturas diferentes, uno en química y otro en física. El amor encerrado en el closet. Norma, contanos lo que hiciste en esta semana. Bueno, en realidad fue la semana pasada. Me acerqué al local de Somos Gay. Justamente la intención era encontrar la perspectiva de la celebración del Día de los Enamorados desde un sector que tradicionalmente es invisibilizado en estos festejos. Y bueno, Simón Casal me recibió, tuvimos una conversación muy, muy interesante acerca de cómo realmente la comunidad LGBT es, digamos, excluida socialmente de este tipo de celebraciones, cómo las parejas sufren de no poder demostrarse abiertamente cariño tal como lo hacen las personas heterosexuales, de cómo para una pareja gay es una odisea hacer una reserva de restaurante o en planear una salida en un lugar que no sea una casa particular. Y siempre las anécdotas de las parejas de la mano que son maltratadas por qué sé yo, por exactamente por los propietarios o guardias de restaurantes, boliches, y de cómo justamente los las personas gays sufren realmente esto, y que el hecho de que se le que el dicho, el moto sea siempre que ustedes se queden encerrados en los cuatro paredes, ¿verdad? Que asimismo que para ellos la orientación sexual es sinónimo a una prisión, ¿verdad? A estar aprisionado. Y por eso el título de del artículo es Cuando el amor está aprisionado en el closet. Y justamente Simón Casal, él habla del closet, que el salir del closet es un salir permanente, porque está justamente la presión social de volverlo a meter a uno al closet. Y bueno, eso básicamente hablamos. Claro, nosotros tuvimos también la suerte de contar con una pareja de amigas que están metidas dentro de una relación gay, y ellas vinieron, nos contaron su experiencia, sus problemas, y complementamos mucho todo lo que se dijo al respecto. Ellas nos contaban su experiencia, los problemas que ellas tuvieron al inicio, principalmente porque una de las chicas en ese principio era menor de edad, tenía 17 años, estaba terminando el colegio, sí, bastante complejo, justamente por eso. Y de cómo fue engañada, por decirlo de cierto modo, por su mamá, que le dijo que va a estar todo bien, no va a haber ningún problema, contame, yo sé que vos estás con alguien, pero decime, ¿es una chica? Sí, es una chica. Y ahí comenzaron los problemas, porque fue justamente esa revelación la cual hizo que a ella le prohibieran salir, que le prohibieran... obviamente encontrarse con esta con su pareja. Le pidieron que le sacaban el teléfono, le limitaban las horas, y fue bastante complicado para ellas hasta que esta chica cumplió 18 años, ingresó también a la universidad, comenzó a trabajar y ya estaba más exenta de las amenazas de los padres. Ya era así, antes, como ella nos contaba, no decimos los nombres para proteger su identidad, porque hasta hoy día está ese tema de la aceptación o no de los padres, solamente por eso. Y esta chica nos contaba que las amenazas siempre eran: vos sos mi hija, vos sos menor, que esto, que lo otro. Pero una vez que ella cumplió 18 años, ya era: bueno, vos no querés, yo me voy, porque yo ya tengo trabajo, yo me puedo pagar un alquiler, puedo pagarme la comida, puedo pagar mis estudios, ya no dependo de ustedes. Y ahí fue esa situación de decir: está bien, bueno, te vamos a soltar, pero así como decía Norma, él, no queremos ver eso. Y era más que nada, como nos decía ella, eso de que ojos que no ven, corazón que no siente. Y era: hacemos lo tuyo, pero mientras nosotros no veamos, está todo bien. Y era un bajón para la otra chica, para la pareja, porque ella sí ya era declarada, los padres saben, los padres le apoyan. Y nos contaba que ellas pasaban más tiempo en la casa de una familia y no en la de otra. Y era feo ver que eso no se podía dar. No sé qué más me estoy olvidando, Fati. No, y básicamente el objetivo de Terecast esta semana era mostrar, romper un poco barreras, pero no desde el escándalo ni de la polémica, sino mostrar desde un punto de vista que de repente ni siquiera las mismas organizaciones LGBT hacen, ¿verdad? Existen parejas monógamas, iguales a cualquier pareja, vamos a llamarle hetero, entre comillas, a mí no me gusta etiquetar nada, ¿verdad? Pero existen parejas que han pasado miles de cosas, y a pesar de eso, como estas dos amigas que vinieron a merendar con nosotros acá, a pesar de que en el inicio de su relación, como justamente una de ellas decía, tuvieron tantos problemas por culpa de terceros, no por culpa de ellas, o no por causa de ellas, ¿verdad? Sobrevivieron a eso, están hace casi 2 años juntas. Entre ellas no hay conflictos, no hay violencia. Una no la arrastra por el mal camino a la otra. No se destruye en la vida. Tiene una relación sana, justamente, estable. Una de las cosas que nos decían ella era que ellos no tenían esos problemas. Sí, y claro, algo que a mí me llegó mucho. Comparaba la relación con su hermano, que ellos sí están en una relación tóxica, que vivían peleándose de unos a otros. Pero eso estaba bien para los padres, ¿no? Claro. O sea, no intervenían en esa relación. Pero en cambio, nos decían que el único problema que ellos tenían es porque su hija está con otra chica. Y una de las cosas que me llegó mucho que las chicas nos dijeron fue que ellas se reconocen la una a la otra como mutuo apoyo, y que ese apoyo es lo que hizo que superasen todos estos problemas, ¿verdad? Y lleguen a donde están, y tienen un montón de sueños y planes, y les gusta, qué sé yo, les gusta viajar, les gusta compartir. La familia, una de ellas, acepta plenamente la relación y están súper contenidas, al menos por una de las familias, lo cual es importante. Y sería interesante que la gente también deje de tener miedo y abra un poco la mente a... Es amor al final, ¿verdad? O sea, no, siempre y cuando te nutra, siempre y cuando no te intoxique, está bien. Y de repente vemos, todos tenemos amigos, amigas, en relaciones entre comillas heterosexuales, que pasan las mil y una, pasan situaciones de violencia, pasan situaciones de todo tipo de violencia psíquica, económica, física, llámenle X, relaciones tóxicas, absorbentes, más de uno acá presente, por ejemplo, habrá tenido alguna novia que no le dejaba respirar porque conflictiva. ¿Dónde diablos estás que no me atendés el teléfono, verdad? Alguna de las chicas acá presentes, seguro que tuvimos algún novio que no nos dejaba ni asomar la nariz a la calle, porque era un reverendo histérico, celoso, enfermo, ¿verdad? Entonces, a todos nos pasó estar de repente en relaciones no satisfactorias, y de repente llega la persona que sí, te llena, te satisface, y no hay conflicto, se da nomás, ¿verdad? Entonces, ese era el punto con la nota de Norma y con la que le siguió la de Edu, ¿verdad? Mostrarles a las personas que en definitiva somos todos seres humanos y amá sin etiquetas, uh-huh, ¿verdad? Y eso era básicamente, y la nota de las chicas es espectacular, y si no leyeron, lean y compartan, uh-huh, y empiecen a abrir las mentes, ¿verdad? Porque de eso nomás dependemos para seguir en este mundo. Manson, ¿algo que quieras agregar? Sí, no, que de repente vivimos en una sociedad en la cual los valores están totalmente trastocados, ¿verdad? O sea, cuando la gente ve una pareja de hombres agarrados de la mano, una pareja de mujeres besándose, pegan el grito al cielo, se rasgan las vestiduras y hablan de moral, hablan de religión, y sin embargo una pareja heterosexual casada, donde el hombre le es abiertamente infiel a su mujer, está bien visto, ¿verdad? O sea, y cosas por el estilo que están totalmente tergiversadas. Bueno, el tema también de que, por ejemplo, las personas gays se muestren afecto y eso se ha censurado, pero sin embargo nosotros nos desayunamos, vemos al mediodía cadáveres mutilados, y eso está bien. Los niños pueden ver, claro, violencia, pueden ver cadáveres, pueden ver sangre, pueden ver, qué sé yo, toda esa zapatología ahí, pero no está mal que vean que dos personas se quieren. Claro, aparte, otro de los temas que se había tocado es que mucha gente sexualiza lo que es una relación gay. Que una persona gay no puede amar, no piensa que puede amar, no piensa que puede tener problemas con la pareja, con la persona que quiere. Generalmente yo siempre veo y leo y escucho que acá en Paraguay la gente piensa que ese luego es pote y coge con cualquiera y quilombo luego su vida, y no es tanto así. Y si es así, no hay que ser hipócritas y decir, porque vos también le tenés a tu vecino, a tu amigo, a tu socio, lo que sea, que se va de puta, jode por todos lados, y no es, no, ¿cuál es la diferencia? No, no tiene nada de malo, o sea, es exactamente lo mismo. La única diferencia que hay es que lo hace con una pareja, con personas del mismo sexo. Pasa que la sexualización de las relaciones no heterosexuales parte del supuesto de que justamente el ser gay es una enfermedad. Claro. Exactamente. Claro. ¿Qué es lo que pregonan activistas religiosos, verdad? Que el ser gay es una enfermedad, es una parafilia. Por eso ellos no pueden, de acuerdo a estos activistas, ellos no pueden tener sentimientos hacia las personas con las que están involucradas sentimental o sexualmente. Es simpático que eso, porque hace menos de 2 meses el Papa habló de que habría de reevaluar la posición de la Iglesia ante la homosexualidad. Claro. No dijo abiertamente nada novedoso, pero es el mayor cambio en 2000 años, claro, de existencia. Es un organismo, si el organismo no se renueva, se muere. Es lo que pasa con la Iglesia, se está dando cuenta de que hay que dar pie a cambios porque hay una situación de crisis ahora, pero eso ya va para otro tema. Desde principios del siglo 20, hace un siglo atrás, las dos actividades que presentan un índice de reducción son, en el mismo, en este orden, son asistir a eventos religiosos y reunirse con amigos. Uh-huh. Ambos están, son actividades cada vez más raras en la vida de una, de, en la vida de las personas. Claro. La religión, eso es muy cierto. Y sí, la religión está pasando, no está extinguiéndose, la religión está pasando a ser algo personal, algo que hace una persona en su casa. Lo que sí se extinguen son las instituciones, no las creencias religiosas que uno puede tener, ¿verdad? Hay instituciones en crisis, y justamente la Iglesia Católica puede interpretarse como una institución en crisis, y es por eso que están dándose estos, claro, pasos, ¿verdad? Los aparentemente sí, o muere. Claro, los números sí. Oficiales del Banco Ambrosiano dicen de que la Iglesia está mal. Uh-huh. La Iglesia Católica está en rojo desde hace más de 30 años. Uh-huh. Y está subsistiendo directamente porque es una institución antiquísima y monstruosamente grande, pero está perdiendo dinero y gente, y tiene que replantear un montón de cosas. Nadie, claro, está hablando de replantear la fe, sino replantear la forma. La institución que contiene. Sí, claro. Eso tiene que. La gente, por ejemplo, la hipocresía esta de la santidad del matrimonio. Uh-huh. Hay mucha gente casada que vive poniéndole los cuernos a su pareja. Hay que partir, sí, que para la iglesia no acepta el divorcio, para empezar. Ese no, es el eje, sí, exactamente. Jamás aceptó el divorcio, jamás, es por eso que se creó la Iglesia de Inglaterra. Claro. Para que un rey se divorcie. Por eso sí, claro. Sí, lo que todo el mundo practica, el divorcio, que es, que en realidad en los últimos años está en bajada en el resto del mundo. En Paraguay está en subida. Uh-huh. En Paraguay está en subida, pero en el resto del mundo va en bajada. Este divorcio no está no es la nulidad, ¿verdad? Que es una especie de divorcio encubierto, ¿verdad? Pero no es tampoco, no hay una postura tampoco oficial ni, ¿verdad?, asentada de la Iglesia sobre el divorcio. Hay nulidades en derecho canónico, pero tienen su procedimiento específico. Yo no te puedo hablar puntualmente de ellas porque lo conozco así de manera muy general y teórica, pero sí, hay nulidades de matrimonio, pero para casos específicos. Si no se pudo consumar el matrimonio físico, vamos a decir, la noche de bodas y ese tipo de cosas. Pero, como vos decís, institución en crisis, para nuevos paradigmas. Y también lo que decía Martín, que era súper importante, que hay hipocresías que se siguen manteniendo. Entonces, yo tengo clientes divorciados que han pagado una donación N a iglesias de la capital y se han casado de blanco, como si fuera que nunca se divorciaron, ¿verdad? Y yo no soy creyente de ninguna religión, ¿verdad? Pero las hipocresías suman y siguen, si vamos al caso, y eso es amor o no, y eso nos habilita, o sea, ir a misa los domingos, vamos a suponer, ¿verdad? Creernos perfectos, vivir en nuestras relaciones, como yo siempre digo, para la exportación, súper linda, pero por dentro nos estamos tirando los platos, vos me metés los cuernos, yo te reviento la cara, pero todo el mundo cree que somos re felices porque somos heterosexuales. Y eso nos habilita, ¿no?, a condenarle a nuestro prójimo porque tiene una pareja del mismo sexo. No, a lo mejor esa persona es 10.000 veces más feliz que nosotros. Claro, de hecho. Pero nosotros, por llamarle mayoría de votos o mayoría de gente, estamos habilitados a decirle no, vas a arder en el infierno, claro, y tu relación no es válida. Por ser hetero no te habilita a condenar, a demonizar y a castigar, o lo que quieras, o como lo quieras decir, a una persona, a una pareja que tiene una relación y que su único crimen, no sé si decirlo, no debería decirlo así, es estar enamorado de una persona del mismo sexo. No tiene nada de malo, son, al final de cuentas, como dijimos, son solamente personas. Somos solamente personas. Pero justamente para la Iglesia Católica, la finalidad del matrimonio es la procreación. Por eso ellos no pueden aceptar, hasta el momento no pueden aceptar las relaciones de personas del mismo sexo. O sea, eso también sería una de las cosas que deberían reverse, y lo hizo también. Unos comentarios hizo el actual Papa de que los católicos no deben reproducirse como conejos, creo que lo dijo hace una... Entonces, caso, ¿verdad? Vamos a ver si hay avance en cuanto a la anticoncepción también. No solo la anticoncepción, pero acuérdate que con respecto a concebir hijos, inclusive ya hay un montón de paradigmas nuevos que tienen que ser contemplados. Mira, inclusive claro, para las parejas heterosexuales, claro, ¿qué pasa si vos en tu relación con un hombre no podés concebir, o tu esposo es infértil? ¿Existen métodos científicos? Si el fin del matrimonio es la procreación, me pregunto, ¿acaso dos personas mayores de 50, 60 no pueden casarse? Porque no van a procrear. Claro, lo pregunto, por más que sean, ya que sean heterosexuales, ahora, una mujer que pasaba la menopausia no puede casarse. Claro. Pregunto. Ella no es válida para amarle a otra persona. Claro, claro. O sea, se parte del fundamento. ¿Y qué pasa de que con personas heterosexuales jóvenes que no pueden procrear por cualquier impedimento físico? No son hábiles para casarse, para la Iglesia. O sea, ¿entendés? Va. El paradigma. Tiene tantas ramificaciones. Es la piedra angular de la procreación, es realmente. Y como decíamos más temprano, somos demasiado ya en el mundo para que la Iglesia Católica se preocupe por la procreación. Yo creo que ahora hay el cambio paradigma tan grande. La calidad antes que la cantidad. Exactamente. Y el cambio paradigma es tan grande que yo creo que, como dijo Edu, es renuévate o muere. Claro, y ellos se están dando cuenta que se están muriendo. Como institución, se aclara. ¿Qué pasa en un caso hipotético de que una pareja no tiene, una pareja no llega a tener hijos? ¿Que lo van a anular su matrimonio por eso? Uh-huh. Viene la Iglesia y te va a decir, no, ustedes no tuvieron hijos. Ahora más ya no son pareja, no están casados. O sea, es absurdo. Ale. Hola, yo solamente quería, antes que nada, tocar un pequeño tema también, hablando justamente de lo que es la unión matrimonial. No olvidemos que el matrimonio como unión romántica, en esa concepción de sentimientos, no tiene ni 200 años de concepción. Recordemos siempre que el matrimonio como institución fue concebido para sellar alianzas, o como una empresa. Era, claro, tú te casabas con mi hija, nuestros hijos se unían en matrimonio para que nuestra familia junte poder. O sea, convengamos conveniencia económica que fue justamente planteada por la Iglesia. Vos debías casarte por la Iglesia para sellar esa unión. Nada más por eso. O sea, ese era mi pequeño aporte. Y gracias. Bueno, ahora entonces vamos a pasar al último tema que teníamos para debatir. Y es un tema bastante complejo y le vamos a buscar la vuelta en los minutos que nos quedan. Que es el poliamor. ¿El poliamor qué es? ¿Cuál es la diferencia entre el poliamor, la poligamia y una relación abierta? Norma. Bueno, realmente hay una delgada línea roja entre los tres conceptos, pero vamos a comenzar. Contanos por qué quisiste abordar ese tema. Porque se está leyendo mucho sobre eso últimamente. Estoy encontrando muchos artículos sobre el poliamor en la prensa anglófona. Estoy encontrando muchos artículos. Y se está hablando mucho de eso últimamente. Entonces me pareció interesante, ¿verdad?, enfocar un poco, introducir esa perspectiva no tan nueva en realidad, ¿verdad? Pero que para nosotros es novedosa, ¿verdad? Acerca de la posibilidad de estar involucrado en relaciones sentimentales con más de una persona. He leído mucho. Realmente el catalizador fue una serie de artículos que estuvo tirando la CNN sobre, en donde se entrevistó a varias personas en los Estados Unidos que mantenían relaciones poliamorosas, ¿verdad? Y justamente, bueno, viendo el tema de las diferencias, de las categorías que estabas preguntando, Edu, las relaciones abiertas parten de la monogamia. Es decir, existe una pareja conformada por dos personas, las cuales se permiten ocasionalmente tener relaciones sexuales con personas pareja. Terceras. Bueno, luego, la poligamia, tenemos una persona que es el eje de varias otras personas, ¿verdad? Puede ser un matrimonio poligínico, que es cuando un hombre tiene varias esposas, que se da en las religiones mormonas, la religión islámica, y no sé, en otras religiones que ahora no me vienen a colación, no entran a colación. Y está la poliandría, que fue practicada en la antigüedad. Tengo entendido de que era bastante común la poliandría, porque los hombres morían en la guerra constantemente y las mujeres recolectoras se quedaban realmente, ¿cómo se llama?, sola a cargo del hogar. Entonces ellas compartían, claro, los machos, ¿verdad?, y para la reproducción. Y Eran muy comunes en la sigue siendo muy común en las sociedades preagrícolas. Uh-huh. Por ejemplo, en las tribus que no tienen contacto con el mundo exterior, que se descubren, generalmente las sociedades son matriarcales, donde básicamente se reparten los hombres, pues sí, de una manera Sí, ya he estado leyendo, hay un libro que se llama Diccionario Filosófico de la Sexualidad, más o menos. Justamente estuve consultando para hacer el artículo, ¿verdad? Y es justamente lo que estaba diciendo Martín hace un rato. Y lo raro es que esas sociedades primitivas, esas sociedades paleolíticas, porque son previas a la agricultura, ¿verdad?, al desarrollo de la agricultura, tienen la creencia de que cuando una mujer comparte varios machos va a tener mejores probabilidades de conseguir mejor. Esa es la lógica inherente a las relaciones poliándricas. Estamos hablando mucho de la historia de la de cómo se llevan a cabo estas relaciones poliamorosas en sociedades antiguas. En la actualidad, yo justamente estaba hablando con Fátima anoche sobre eso, y es, yo creo que eso hoy por hoy se cumple unos requisitos demasiado específicos como para que sea algo, ¿cómo decirlo?, como para que sea algo no casual, sino algo más. Sí. Justamente hablé de las características de las relaciones poliamorosas. Y hablé de, como lo estabas diciendo, Edu, las relaciones abiertas, que son monógamas en esencia, las relaciones poligámicas, que son asimétricas, ¿sí?, y las relaciones poliamorosas, en las cuales existen vínculos, ¿sí?, sentimentales y sexuales entre todas las partes. Y Norma, creo que en todas, menos en las del poliamor, en todas el vínculo es siempre sexual. En el poliamor existe exclusivamente un vínculo que puede no ser inclusive físico, sino emocional. Esa es la diferencia más grande, ¿verdad? Las relaciones abiertas, como dijiste, una pareja monógama que se permite un break de un día, dos días con otras personas. Uh-huh. Pero, siendo la pareja, sí, consciente. Pero guarda que te enganches emocionalmente con el otro tipo, ¿verdad? O sea, tenés un break físico, pero no emocional. Y en la poligamia, sí, tenés un eje, pero todas las mujeres, por ejemplo, que participan de una relación polígama, no tienen la apertura para poder tener otros hombres. Ellas todas están a disposición de un solo hombre. Sí. Y todas conocen también esas relaciones, ¿verdad? Ahí sí habría un vínculo físico-emocional. Sí. Pero ellas no están habilitadas a tener otros vínculos ni físicos ni emocionales. Claro, con la condición que tiene que cumplirse es que todas las parejas tienen que estar exclusivamente con ese señor, con esa persona. Claro, me refiero al poliamor, que la condición para que se cumpla el poliamor es justamente que todas las parejas tienen que estar habilitadas a tener otros vínculos emocionales. O sea, yo tengo mi pareja, pero mi pareja tiene un amante con el que tiene un vínculo sentimental. Se forma yo tengo como una especie pareja. De red. Sí, claro. Se forma como una especie de red. Claro, y en ese sentido es todas las parejas, todos los vínculos de esa relación poliamorosa tienen que estar en mutuo acuerdo, independientemente de que esas personas tengan o no conexiones sexuales físicas o sentimentales con las otras. Sí, en CNN, por ejemplo, hablaba de la perspectiva de una joven informática que vivía no sé muy bien en qué ciudad era, creo que de California era. Ella tenía una relación primaria, que es como le dicen, con un muchacho un poco menor que ella, con quien ella vivía, ¿verdad? Porque las relaciones poliamorosas también son jerárquicas, hay muchas que son jerárquicas. Existe una pareja primaria, pero también existen parejas secundarias, ¿verdad? Bueno, aparte de ese, de su pareja primaria, esta chica tenía una relación con otra chica, que era una relación a distancia, pero era una relación amorosa que tenía. Claro que su pareja primaria, el muchacho con el que ella vivía, estaba en conocimiento de eso y la probaba, inclusive el muchacho mantenía una relación también con otra chica, ¿verdad? Y esta chica aparte mantenía otra relación con otro muchacho. Se va creando una red de relaciones emocionales y sexuales, ¿verdad? Que son de mutuo acuerdo. Convengamos que el vínculo principal tiene que ser la relación sentimental. Emocional, porque, por supuesto. Porque si partimos de la base de que es solamente sexualizado, tiramos a que es una relación abierta. O que es una orgía, ¿verdad? Claro, que es una orgía. Ese es justamente el conflicto que le vimos en todo momento, de que si es netamente sexualizado, ya parte a ser una relación abierta. Sí. Pero, por eso, la relación poliamorosa es obligatorio que sea sentimental. O emocional. Está el caso de... hubo muchos casos en la historia. El único que se me ocurre fue el de Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, que justamente ambos se consideraban el uno al otro como el amor de su vida, su amor paradigmático, pero a la par ellos mantenían relaciones sentimentales con otras personas. Simone de Beauvoir mantuvo relación con otros hombres y Jean-Paul Sartre con otras mujeres, ¿verdad? Pero siempre ellos se consideraban como su complemento, su pareja perfecta. Inclusive una de las novias de Jean-Paul Sartre se fue a vivir con Simone de Beauvoir y él, ¿verdad? Y bueno, por más de que la novia de Jean-Paul Sartre no tuvo relaciones con Simone de Beauvoir, ¿verdad? A veces pasa, ¿verdad? Que las tres personas o todas están conectadas entre sí, pero a veces que no, ¿verdad? En este caso no, la novia vivía, dormía con Jean-Paul Sartre y la mujer Simone de Beauvoir estaba al tanto de eso, inclusive era amiga de la novia de su enamorado, ¿verdad? El nexo siempre parte de que tiene que ser algo sentimental, porque si no termina, si al ser sexualizado, al ser yo hombre, me dice mi esposa, bueno, vos puedes tener una relación con otras mujeres, yo estoy de acuerdo, y yo voy a tener una relación con otros hombres o con otras mujeres, ok, yo voy a aceptar feliz porque es, yo lo voy a tomar por un lado sexual. Uh-huh. Ahora, si implica una relación sentimental con un tercero, con una tercera, y mi pareja está en contra, ahí entra en conflicto lo que vendría a ser el poliamor y la relación abierta. Martín, ¿vos querías decir algo? Sí, a nivel de historia, en la corte de los reyes franceses, la amante tenía su posición oficial en la corte. Tenía su propio título. Y había un encargado que se encargaba de conseguirle amantes al rey. La reina era la reina, que era la pareja principal, pero había un puesto de alguien encargado de conseguirle amantes. Pero el tema de los reyes, justamente como está diciendo Ale, hay contratos políticos por medio, no podemos hablar necesariamente de relaciones sentimentales, porque justamente las alianzas entre reyes y monarcas eran por la expansión del territorio, por, qué sé yo, por crear un eje geopolítico. Sí, es que esto era muy común en toda la aristocracia europea. Uh-huh. Durante sus 1000 años de auge, esto era muy común, de que tanto reyes como reinas tengan sus amantes, aparte de las parejas, justamente porque no todas eran... Pero no eran relaciones sentimentales, eran matrimonios arreglados por las familias. Muy pocas de estas relaciones se pueden decir que eran relaciones sentimentales, porque la mayoría, casi todas eran arregladas y eran por conveniencia. Y pero es curioso que específicamente la de Francia sea la única que haya básicamente aceptado el hecho de que de que todo el mundo tiene amantes, y es curioso porque hasta le habían dado un puesto oficial, tenía un salario la amante principal, porque había varias amantes. ¿Qué? ¿Y cómo es una de las amantes del rey que salió en Doctor Who? Que tuvo su... ¿Cómo se llama? Madame de Pompadour. Sí, que tuvo... Que justamente a ella se le... O no, me estoy confundiendo. No, ¿verdad? Ella fue... Ella fue una de las... encargadas diplomáticas más exitosas, sí, de la aristocracia francesa. Sí. Y durante 20 años sirvió como eje principal en relaciones entre Francia y otras naciones, justamente por sus habilidades sociales. Cuentan las leyendas de que se acostó con todo el mundo, pero eso se corta. ¿Entendés? Yo no quería decir eso, de que la mina le garchó a todo lo que se movió. Bueno, pero justamente hay que distinguir también, está entre los cuernos y las relaciones poliamorosas, ¿verdad? Porque son conceptos muy, muy, muy distintos. Pero en Francia la reina era perfectamente consciente. No, le digo nomás normal. En Francia la reina era perfectamente consciente. Ah, sí, claro, claro. Te estoy diciendo, claro, le daban un sueldo a la mina. Claro. Tipo así, ¿cuál es tu cargo? El rey te coge. Sí. Sí. Bueno. Creo que no se llamaba así. Creo que no se llamaba así el cargo. Le llamaban cortesanas. Cortesanas. Ahí está. Las cortesanas. Así mismo, la mancha. Bueno, entonces vamos llegando al final de este podcast, cerrando y concluyendo, ¿qué aprendimos del amor? Chicos. Que tiene muchas manifestaciones más allá del sexo, de la moral, de la concepción de normalidad de las distintas sociedades, y que creo que, como decía Norma, ¿verdad?, también al inicio, ¿verdad?, es más que nada una conexión especial que se da entre personas, ¿verdad?, que quizás persiguen un mismo fin y entra muy fuerte el lado afectivo. Martín. A mí me surgió una duda más allá de todo lo que aprendí, que es en una relación poliamorosa me parece que presentaría más desventajas que ventajas. Porque el hecho de que vos solés tener, al estar en una relación, vos tenés roces con una persona. Y al estar en una relación entre varias personas, vos podés llegar a tener roces con varias personas. Me parece un poco inconveniente. Eso en San Valentín va a ser muy caro. Ale, contanos. Y bien, lo que yo he aprendido, aparte de escucharlos a todos, y en una pequeña reflexión rápida, ¿verdad? ¿Qué se puede decir del amor, verdad? Tantos poetas, tantos escritores, tantos cantantes, cursis, han tratado de definir el amor y lo único que han conseguido es fortuna. Podemos rememorar, sí, justamente dando definido como un sentimiento, ¿verdad? Podemos rememorar a Platón, el lenguaje humano es inadecuado para expresar la realidad humana. Y bien, por eso, justamente por eso, a lo mejor es algo que no debe ser definido directamente, o todavía no estamos preparados para definirlo, sino para sentirlo. ¿Quién te puede decir lo que es amor? ¿Quién lo que no es amor? ¿Qué es correcto? ¿Qué no es correcto? Lo importante es, si tus sentimientos son nobles y sin dañar a nadie, dale para adelante. Yo creo que ese no es el amor, pero sí un axioma del mismo. Norma. Y bueno, justamente el tema poliamoroso, ¿verdad? Que hay una cita que suelen usar mucho las comunidades poliamorosas y está inspirada en alguna de las novelas de Robert Heinlein, no me acuerdo cuál era, que justamente el amor es ilimitado, ¿por qué limitar la cantidad de personas, ¿verdad? Pero si vemos que no es el sentimiento, no es el límite, sino veo que hay otros factores como el tiempo, los recursos materiales, ¿verdad? que sí son limitados a la hora, y mantener una relación sentimental requiere una inversión importante en todos los aspectos de la vida. A lo mejor en alguna sociedad futura que tenga otro planteo, otro paradigma, eso sí ha de ser más extendido, digamos, te digo. Claro, yo creo que el amor son cuatro letras que llevan un contenido tan grande y tan pesado dentro de eso. Es algo que a veces decimos te amo y no nos damos cuenta de la importancia de esas palabras. Aunque no siempre es necesario decir te amo para demostrar ese sentimiento. Es muy lindo demostrar amor con otro tipo de formas. Sacándole una sonrisa a esa persona que te gusta. Haciéndole el desayuno, haciéndole el almuerzo. Amor es compartir con esa persona que tenés al lado, independientemente, como hoy nos dimos cuenta, independientemente del sexo de esa persona, independientemente de la edad, independientemente de la cantidad. Amor es ser feliz, y ser feliz de a dos. Chicos, muchas gracias por esta tarde. Manson, Martín, Fati, Norma, Ale, un gusto haberlos tenido. Nos vemos en el capítulo 3. Chao. Que viva el amor. I can't.